De Recursos Humanos del Grupo Prointec. Muy buenas tardes y bienvenido al Foro de los Recursos Humanos. Buenas tardes y agradeceros la invitación para poder compartir con vosotros mis experiencias. Bueno, muchísimas gracias. Hoy tenemos un hombre, bueno, no lo conocíamos ni hemos estado con él charlando. Hemos tenido oportunidad la última media hora de charlar con él tranquilamente y realmente tiene amplios conocimientos de recursos humanos y una amplia experiencia. Vamos en primer lugar, luego hablaremos de empresa familiarmente responsable, que es el Grupo Prointec desde hace unos meses, pero vamos a conocer un poco más, Abelardo, si te parece, qué es, bueno, algo de historia del Grupo Prointec. Perfecto. El Grupo Prointec, somos una empresa de ingeniería para ingenieros, o sea, como nuestro presidente, don César Cañedo, somos una gran familia de ingenieros. Es una empresa que data del año 70, que ha ido creciendo y que ahora mismo ya somos 1.500 personas en el mundo y 1.000 en España. Uh-huh. La principal característica es que hacemos proyectos de ingeniería de cualquier sector, cualquier área, pero con una significancia importantísima en el concepto familia. Para nosotros el empleado es fundamental y no es palabra. O sea, realmente yo me incorporé hace un año y dos meses. Venía del sector de consultoría, con lo cual no me esperaba encontrarme que en España pudiese haber empresas donde realmente la persona es antes que el negocio. Uh-huh. De hecho, hace un par de semanas, uno de los directores generales me dijo: mi objetivo es cuidar de 1.500 familias, aparte de ganar dinero, por supuesto. ¿Así se lo dijo? Efectivamente. O sea, fue algo impactante porque uh-huh. de un director general tú no te esperas que te diga eso de esa manera. Entonces, pues bueno, somos una empresa con crecimiento, con un plan estratégico que nos queremos posicionar, pues ahora mismo estamos facturando 92 millones de euros y a un plan al 2010 que nos queremos ir a cerca de 200, qué barbaridad. Pero con un crecimiento sostenido y siempre y cuando respetemos, digamos, la pues bueno, lo que es la persona y lo que es, por supuesto, el trabajo. Uh-huh. Prointec, una empresa fundada en 1900. Es una sí. empresa líder y un referente internacional en diversos sectores de ingeniería y la arquitectura y en general, como puede ser en consultoría pues relacionada con las infraestructuras, el urbanismo y el medio ambiente. Por hacer una ficha y completar lo que ha dicho nuestro invitado en el día de hoy, el activo, evidentemente, a tenor del comentario del consejero delegado, del presidente, mejor dicho, de Prointec, del Grupo Prointec, en su equipo humano, hablamos de más de 1.500 profesionales, de los cuales pues casi el 60% podríamos decir que son titulados universitarios con especialidades que van desde la ingeniería, la arquitectura, aeronáutico, agrónomo, arquitectos, en fin, hay un perfil amplio y técnico, ¿no? Efectivamente. Para nosotros cualquier ingeniero, da igual la titulación, por supuesto, sexo, edad, procedencia, tiene cabida en nuestro proyecto. Nosotros estamos haciendo proyectos ahora mismo en Bolivia, en Rumanía, en Panamá, y proyectos sostenibles. O sea, cualquier oferta que ahora mismo nos están dando a nivel internacional son ofertas que están avaladas con un proyecto de sostenibilidad. O sea, nosotros cada vez que hacemos una obra, y al final hacemos obra, tienen que asegurar que la comunidad en la que lo hacemos les va a repercutir en su beneficio. Entonces, ahora mismo yo creo que es una empresa, dentro del sector de ingeniería en España estamos en el número 4 o 5, a nivel europeo, pues bueno, somos todavía pequeñitos, pero estamos creciendo y queremos crecer con la gente. De hecho, por ejemplo, un dato importante es, uh-huh. nosotros en un sector donde ahora mismo el índice de rotación se está moviendo en torno a un 25 o más, nosotros estamos en torno a un 13. Por ejemplo, en Rumanía absolutamente todos los contratos que hacemos son contratos indefinidos. O sea, nosotros uh-huh. donde vamos a producir fuera queremos que la gente se integre y produzca dentro del modelo de gestión global de uh-huh. lo que es el Grupo Prointec. Uh-huh. Bueno, y además de, antes de entrar en el sello familiarmente responsable, por conocer un poquito más la organización, como director de recursos humanos del Grupo Prointec, ¿dónde están fundamentalmente las claves fundamentales de su plan de acción, por ejemplo, si las puede comentar un poco por encima, de este año como responsable de recursos humanos? Estamos hablando de una persona, como digo, con bastante experiencia, licenciado en psicología, con una amplia experiencia en Indra. ¿Está usted muchos años en Indra? Sí, 10 años. 10 años, ¿eh? Todo mi desarrollo hasta que abordé el proyecto de Prointec fue dentro de la consultoría en Indra. ¿Y llevan Prointec cuánto tiempo? pues un año y dos meses. Muy bien, poniendo en marcha todo el departamento de recursos humanos. ¿Cuáles son esas claves fundamentales en una empresa especializada como es la suya, técnica y fundamentalmente destinada o que va hacia un público muy, muy concreto? Yo creo que la clave en cualquier proceso de gestión de recursos humanos, ya no solo en temas de igualdad, conciliación, en una empresa de ingeniería, es la credibilidad. O sea, es aportar valor a un proceso de negocio que ya está muy pulido. O sea, las empresas de ingeniería están hechas con una filosofía de los años 70-80 y funcionan bien. O sea, prácticamente todas funcionan bien. Ahora la cuestión es hacerlas mejorar y hacerlas profesionalizarlas y hacerlas ganar más dinero y hacerlas que la gente se sienta más a gusto. Entonces ese es el objetivo. Gracias a Dios, pues yo, tanto el presidente como los dos directores generales que ahora mismo controlan tanto la parte de operaciones como gestión corporativa, creen en ese modelo y apoyado muy de la mano, como hemos comentado antes, del departamento de comunicación, porque yo creo que recursos humanos, por supuesto, es importantísimo lo que hace, pero también tiene que darlo a conocer y tiene que hacerlo creíble a lo que es la plantilla, al colectivo. Entonces, basados en esos dos ejes, comunicación y el apoyo de la dirección, lo demás son, pues bueno, son mecanismos, son herramientas, es compartir experiencias con, pues bueno, con las últimas tendencias del mercado y ponerlas en práctica. Es curioso, el que me diga, casi siempre lo preguntamos nosotros, lo cual me alegra mucho, que me diga que el director de recursos humanos, en este caso en su persona, tiene mucho que contar, en definitiva, hacia la plantilla, además de contar con la plantilla, de informar a la plantilla. Pero bueno, en estos últimos años, diría yo, se está hablando mucho de la comunicación interna y fundamentalmente los estilos también de la comunicación interna. ¿Cuál es el estilo en su organización de esa comunicación interna? Nosotros somos una organización completamente abierta, cualquier comunicación, utilizamos canales Level One, que parece muy sencillo, mandar una comunicación a 1.000, 1.500 empleados vía mail. Tiene su complejidad, porque puede ser interpretada de muy diversas maneras. Utilizamos también el comité de empresa. O sea, nosotros creemos que el comité de empresa tiene que ser partícipe de las decisiones que se tomen y tiene que ser también un poco el canal que utilizar para informar a los empleados. Y todas las nuevas sesiones informativas, por ejemplo, ahora mismo en cumplimiento de la ley de igualdad que se salió el año pasado, pues hemos formado a más de 300 personas en conceptos básicos de temas de igualdad, de romper con estereotipos, cómo hablar, cómo preparar una oferta. Los canales son muchos. O sea, yo creo que el primer canal es el presidente, que tiene el despacho abierto para que hasta la última persona que se incorpore pueda subir y pueda preguntarle lo que quiera. Es decir, que la primera herramienta de comunicación interna es el propio presidente. Sí, o sea, la cultura de empresa es fundamental. Si tú estás en una empresa donde no se quiere comunicar, da igual lo que haga el departamento de comunicación, lo tiene complicado. Muy bien, anotamos eso para dentro de unos instantes también poder charlar con nuestros invitados que se van acercando al foro de los recursos humanos. Bueno, estamos intentando localizar a don Roberto Martínez, que está por tierras de Valladolid, y si no, pues bueno, será él quien conecte con nosotros dentro de unos instantes. Enseguida, pues le presento a contertulios que se van acercando a este punto de encuentro. Tan solo para introducir el tema que hoy nos trae a esta mesa de tertulia con el grupo Prointec, su director de recursos humanos, Abelardo Ruiz. Ustedes, bueno, no es que se califiquen, les han calificado como empresa familiarmente responsable. ¿Por qué? Fue duro. O sea, es un proceso que entra en juego temas de auditoría como si fuese una ISO, una ley de prevención, y es duro. Yo creo que básicamente nos han calificado por dos cuestiones. Ellos miden cinco indicadores, que son calidad de empleo, formación, flexibilidad, apoyo y formación profesional. En nuestro caso, clarísimamente los indicadores que nos dieron más puntos y que mejormente fueron valorados fue el tema de calidad en empleo y apoyo a la familia. O sea, nosotros somos una empresa de ingeniería, datos por ejemplo, pues ahora mismo el 63% de la plantilla es contrato indefinido. Tenemos, por otra parte, la típica jornada de verano, para cosas de 29 horarios diferentes. O sea, nosotros nos adaptamos a la vida de las personas, que es complicado. Y cada vez más complicado, porque cada vez somos más grandes y cada vez va siendo más complicado. Yo cuando llegué a Prointec me quedé sorprendido. O sea, el concepto de que te dan de desayunar. O sea, yo eso no... yo diría, aquí será siempre, no sé, el cumpleaños de alguien. No, no. Es política de compañía, es también de las constructoras, es algo histórico, o sea, donde realmente, pues, tienes tu desayuno y puedes desayunar tranquilamente. Fomentas que muchas de las acciones que se puedan hacer a lo largo de la jornada laboral se hagan, pues tienes que hacer reconocimientos médicos, facilitamos reconocimientos especiales oculares en horario de trabajo para nuestros empleados. Son esas pequeñas cosas que una detrás de otra hacen que al final, pues a la hora de que un auditor venga y te valore, te puntúe y te diga pues que eres una empresa familiarmente responsable. Nos queda mucho por hacer. O sea, es el punto uno, o sea, el que la Fundación Más Familia o una auditora te dé esa certificación, lo que te está dando es una herramienta para empezar a trabajar y para empezar a conseguir pues ir mejorando tus procesos propios de gestión de recursos humanos. Bueno, y además creo que tiene unos indicadores muy interesantes de productividad, en cuanto ya ha mencionado algo de rotación, de absentismo. Bueno, para ser más ilustrativos, no solo porque es una empresa familiarmente responsable, sino los resultados que tiene ser una empresa familiarmente responsable, más o menos. Bueno, estamos todavía en los primeros indicadores, pero sí es cierto que ha habido algunos indicadores tipo, pues, por ejemplo, la producción media del grupo por empleado, o sea, que eso es un ratio cuantitativo, es cuánto facturas y lo divides entre tu plantilla media. Y de los datos de noviembre del 2007 a febrero del 2008, ahora tampoco es un periodo, pero bueno, es la primera medición de seguimiento que hemos hecho, hemos mejorado casi un 4%. Bueno. Entonces, no sé si será por esto, pero hemos mejorado, con lo cual, bien cualitativo o cuantitativamente, pero hemos mejorado. Otros indicadores, que el tema de rotación es fundamental, o sea, el tema de rotación para una empresa de ingeniería es el pan. O sea, ya no es lo que te cuesta reponer, sino lo que dejas de producir por el tiempo que no tienes a la persona. Y los ingenieros, y teniendo en cuenta el invierno demográfico al que nos vamos, cada vez es más complicado. Lo hemos bajado y yo simplemente con no subirlo me conformo. O sea, tener el indicador que tenemos ahora mismo yo creo que es fundamental. Y un tercer indicador que también hemos medido es el tema de absentismos, donde, bueno, nosotros estamos en torno a un 3%, ahora estamos en un 2,20. Hacer un análisis directo, ahora mismo no puedo hacerlo, pero sí es una medición que estamos utilizando y como indicador, pues nos está diciendo que las cosas por ahora funcionan. Muy bien, pues son muchos aspectos en una empresa de más de 1.500 era, ¿no? Sí, de más de 1.500 profesionales, con un director de recursos humanos, y eso se nota, don Abelardo, que vive su profesión, que tiene pasión por su profesión y fundamentalmente que está en una organización que le dejan trabajar a gusto, dado ese presidente. Yo insisto, cuando veo un presidente que se definen de esa forma, digo que es la primera herramienta de comunicación interna que tiene una organización. Don José Manuel Villaseñor, director general de SESAM, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias. Don Jesús Correas, socio director de Dos Consultores en Madrid, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Se incorpora también a la tertulia, le damos la bienvenida a esta tarde y a nuestro foro, al consejero delegado de AED Business School, una escuela de negocios que van a conocer ustedes mucho más, si no la conocen ya. Don Fernando, muy buenas tardes y gracias por acudir. Muy buenas tardes y muchas gracias a ti. Bueno, luego hablaremos también de AEDE. Yo creo que es muy interesante la empresa que tenemos hoy y bueno, usted tiene un máster de recursos humanos y distintos máster y podremos comentar. Y enseguida hablamos también de comunicación interna con nuestra colaboradora especial, siempre dispuesta con nosotros, doña María Gil Casares. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Y más invitados que se van a acercar a esta mesa de tertulia. Bueno, señores, preguntas, cuestiones para nuestro invitado, porque si no, sigo yo preguntando, ¿eh? Bueno, yo tengo una, más que pregunta, una gran felicitación que hacerte, si me permites que te tutee, porque cuando has empezado, una de las preguntas que no he sido capaz de retener, pero sí he retenido la respuesta, es que, hablando del tema de los recursos humanos, has dicho literalmente que no solamente tenemos que trabajar en nuestro sector, sino darlo a conocer. Entonces me parece que es tan importante y tan vital que esto de verdad se entienda y que aunemos fuerzas para que esto sea una realidad en las compañías, porque yo estoy segura que muchas compañías trabajan mucho, dedican muchísimo esfuerzo a los temas de recursos humanos, pero me gustaría saber, bueno, creo que un poco lo sé, me gustaría saber, pero creo que sé que muchos empleados estarían más contentos si se les contaran más y un poquito mejor las cosas. Contestando, yo en principio también una cosa que lo estábamos comentando antes, nosotros tenemos un departamento de comunicación que funciona muy bien. Yo creo que con la gente hay que ser muy clara, o sea, cuando tú le puedes dar una información se la tienes que dar, y cuando no se la puedes dar le tienes que decir que no se la puedes dar. Evidente. Pero yo creo que en una organización donde no tenemos nuestro producto, o sea, nuestro trabajo es un servicio, no somos una fábrica donde producimos linealmente y entre comillas puede que nos importe más o menos, porque tenemos muy medidos cuánto tiempo tardas en poner un bote o cuánto tiempo tardas en rellenarlo. En nuestro caso dependemos de que el delineante traje más deprisa o más despacio, uh-huh. o que el ingeniero postventa negocie mejor las tarifas. Entonces yo creo que con la gente, cuando se es clara y le dices dónde llegas o dónde no llegas, o sea, si tu empresa da dinero, lo tienes que decir y lo tienes que repartir. Y si tu empresa no da dinero, también tienes que decirlo y decir, esto es un proyecto común y como tal, pues ahora no toca ganar tanto dinero y nos tenemos que ajustar todos. Entonces yo creo que eso es fundamental y para eso es el departamento de comunicación. O sea, yo desde una dirección de recursos humanos, yo no he estudiado, yo no estoy preparado para poder transmitir como los profesionales de comunicación, utilizando los medios que se pueden y que ellos conocen, lo pueden hacer. Entonces yo creo que tanto el departamento de comunicación como el departamento de recursos humanos tienen que trabajar muy muy de la mano hacia abajo y hacia arriba. Uh-huh. O sea, porque por supuesto hay que contar hacia abajo, pero es casi más complicado contar hacia arriba y hacer lo que en principio es un coste, cuantificarlo. Y en empresas de ingeniería, lo pongo en todos los sectores, pero sobre todo en las empresas de ingeniería donde se mide la hora de producción linealmente, es creo que más difícil hacer ver el producto hacia arriba que hacia abajo. Pues invitaremos también al director de comunicación con el permiso de Frank. Hombre, y seguro que estará con nosotros. ¿Conoció usted bien César, me decía? Pues sí, yo creo que fui de las primeras personas que se formó en César. Bueno, pues aquí tienes al jefe. Muy buenas tardes a todos. Yo te preguntaría, Eduardo, ¿cómo evalúas, ¿no?, el impacto que tiene la tecnología y cómo se ayuda a esa gestión del día a día, en la gestión de las personas, en la gestión de los recursos humanos dentro de tu organización? Y por otra parte, si ves puntos de mejora o necesidades de readecuar procesos, situaciones, sistemas. En nuestro caso, nosotros estamos iniciando. O sea, los procesos de TI para gestión de recursos humanos u otros, estamos comenzando. Acabamos de desarrollar nuestra intranet, estamos implantando nuestro primer RP para gestionar todo lo que es la parte de finanzas y de tesorería. Y la siguiente evolución es la gestión. Tú no puedes montar un sistema de evaluación de desempeño, por ejemplo, si no tienes un soporte técnico por detrás que te lo sustente y te lo explote. Tú no puedes montar un sistema de retribución o de explotación de gestión de retribución si no tienes un sistema. Con lo cual, además conozco vuestra aplicación y puedo decir, pues seguramente, y conozco otras cuantas, que no quiero decir nombres, a mí me gustó mucho. Me gustó mucho y creo que es sencilla. Esto no está preparado, ¿eh? No, no está preparado. Luego ya pasaremos. Pero luego pago las cañas. No, pero es cierto, yo la conocí hace tres, cuatro años, recibí la formación. De hecho, yo creo que implantamos en un proyecto, en una energética, la aplicación, y funciona. Funciona, es sencilla, que eso es quizá uno de los problemas que tengan todas las soluciones RP. O sea, que de entrada lo ves muy bonito, pero luego cuando empiezas a explotarlo es complicado. En el caso de César, yo creo que es aplicable. Con lo cual, yo espero que cuentes con nosotros y seamos una de las opciones. Sin duda. No, Jesús. Buenas tardes. Quizás pensando en los momentos en los que vivimos empresarialmente y teniendo un poquito pues delante de nosotros una organización con un importante tamaño, y la dificultad de encontrar, hablabas antes de la rotación y todas estas cosas, ¿cuáles son las claves de la dificultad de incorporar profesionales con los perfiles que vosotros estáis buscando en este momento? ¿Qué dificultades son las que os encontráis? Una dificultad es la del número. disponible. Pero otro punto será importante también, las exigencias de perfil, ¿no? ¿Qué es lo que es difícil? Partiendo, por supuesto, del número. O sea, el problema ahora mismo es que de las ingenierías no salen los ingenieros suficientes para cubrir todas las necesidades de todas las organizaciones. Antes eran las empresas de TI, ahora ya son las empresas finales las que directamente ya van a buscar los profesionales, ya se saltan en el punto intermedio. Pero quizás el principal problema que estamos encontrando es el tema de compromiso. ¿Y cómo defines compromiso? Es complicado. Nosotros estamos dándonos cuenta de que ahora mismo la gente, empezando por el proceso de selección de junior, de gente recién titulada, recién licenciada, no tienen la pasión o las ganas, o llamémoslo, de trabajar, crecer en una organización como a lo mejor generaciones de hace 5, 10, 15 años. No es culpa suya, o sea, tendrán parte de culpa, de responsabilidad. Yo creo que es culpa de un poco de todos, de la empresa, de la sociedad, de las organizaciones. Entonces nosotros encontrar gente realmente comprometida con el trabajo, gente que quiera apostar por proyectos profesionales, que sea una empresa, o sea, no que esté 6 meses o un año y bueno, voy a probar y me voy a otra cosa. Y eso es lo que más nos está costando en todas las ingenierías, en cualquier perfil, desde un ingeniero de telco a un caminos, en obras públicas, un industrial, un aparejador. Permíteme que haga una pequeña intervención. ¿No pensáis que probablemente tendremos que cambiar desde el ámbito organizativo, ¿no? Y desde las direcciones de recursos humanos, direcciones generales en las compañías, en cambiar los modos, en gestionar el compromiso? Lo he dicho, o sea, seguramente es consecuencia de, o sea, no es que la gente sea así porque innatamente haya nacido así. Nosotros ahora mismo la cultura está que hablan del mileurista es cierta. O sea, yo he estado en empresas donde dicen vamos a montar una software factory, pero porque el coste se nos reduce un 30, un 40, un 50%, pero la software factory está en España, no está en Marruecos ni está en Argentina. O sea, que el coste, por mucho que quieras, la persona tiene que vivir exactamente igual. Es complicado. Y además ahora, más con un momento ahora de crisis, que bueno, entre comillas, o sea, yo creo que crisis para los ingenieros no va a haber, o sea, ni paro para los ingenieros, salvo algún ingeniero tos que en algún expediente pueda salir, tampoco va a haber. Bien, déjenme que les presente y se incorporan con nosotros más invitados a...